Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento los 10 mandamientos. Y sucedió un día que un día en las puertas del cielo se juntaron algunos cientos de almas que eran las que anidaban en los hombres y mujeres que habían muerto ese día. San Pedro, supuesto guardián de las puertas de la entrada al paraíso, ordenaba el tráfico. Por indicación del capo, vamos a formar 3 grandes grupos de huéspedes a partir de la observación de los 10 mandamientos. El primer grupo, con aquellos que hayan violado todos los mandamientos por lo menos una vez. El segundo grupo, con aquellos que hayan violado por lo menos uno de los mandamientos alguna vez. Y el último grupo, que suponemos es más numeroso, compuesto por aquellos que nunca en sus vidas hayan violado ni uno de los 10 mandamientos. Bien, siguió San Pedro. Los que hayan violado todos los mandamientos, córranse a la derecha. Más de la mitad de las almas se corrieron a la derecha. Ahora proclamó, de los que quedan, aquellos que hayan violado alguno de los mandamientos, córranse a la izquierda. Todas las almas que quedaban se desplazaron a la izquierda, casi todas. De hecho, todas menos una. Quedó en el centro el alma que había sido de un buen hombre, que vivió toda su vida en el camino de los buenos sentimientos, de los buenos pensamientos y de las buenas acciones. San Pedro se sorprendió, solamente un alma quedaba en el grupo de las mejores almas. De inmediato llamó a Dios para notificarlo. Mira, el asunto es así, si seguimos el plan original, ese pobre tipo que quedó en el centro, en lugar de beneficiarse por su beatitud, se va a aburrir como una ostra en la soledad más extensa. Me parece que debemos hacer algo al respecto. Dios se paró frente al grupo y les dijo, aquellos que se arrepientan ahora serán perdonados y sus fallas olvidadas. Los que se arrepientan pueden volver a reunirse en el centro con las almas puras e inmaculadas. Poco a poco todos empezaron a moverse hacia el centro. ¡Alto! ¡Injusticia! ¡Traición! Se escuchó una voz. Era la voz del que no había pecado. Así no se vale. Si hubieran avisado que iban a perdonar, yo no me cagaba la vida. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!